Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de apartes. El día de ayer no tuvimos programa porque fue puente acá y se me había olvidado decirles el día viernes, así que mil disculpas. Y hoy pues tenemos el programa nada más de una hora y media, porque también tuvimos aquí unos problemitas y apenas pudimos iniciarlo, pero vamos a tratar de poner todo en el programa en una hora y media. Bueno, a ver si se puede, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 58, con cielos despejados a medios nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, las temperaturas aumentan, máximas de 83, mínimas de 65, con probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves, esperan temperaturas máximas también de 83, mínimas de 56, la misma probabilidad de que caigan precipitaciones que el día miércoles, un 50%, y con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes, máximas de 74, mínimas de 55, con cielos despejados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan cielos soleados, con temperatura máxima de 80 grados, mínimas de 59. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Podría decirse que hoy, martes y el día viernes son los días que las temperaturas estarán en los 74 y 76 como máxima. De ahí en adelante las temperaturas se van a mantener arriba de los 80. Entonces hay que estar precavidos, aunque esté lloviendo, pues va a estar sofocado los próximos días, para que ustedes pues estén preparados, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nada voy

sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierten, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. A mí me gusta mucho, mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz, vive mejor. Cicatrices. Gracias a Dios ahora todos somos felices, yeah. En la frontera todo es diferente, okay. Son bienvenidos todo tipo de gente, yeah. Canta, baila y sé feliz. Finalmente yo nunca me iré de aquí, yeah. Sí, no me iré de aquí. Let's go. Hasta que muera, uh-huh. Porque aquí se bebe, se baila. Se baila. Gente buena. Y no me iré de aquí, no, no. Hasta que muera, uh-huh. Porque aquí se bebe, se baila. Y la gente buena. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. Abrazándome y me encontré besándote, amándote.

hombre que siempre te ha querido desde niña, que llora porque el amor de su vida se ha casado. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Tres muertos por un tiroteo en Lieja, el autor también falleció. Dos agentes de policía y la pasajera de un vehículo perdieron la vida en un tiroteo en Lieja, indicó el día de hoy la AFP, la portavoz de la Fiscalía de esta ciudad del este de Bélgica, Catherine Collignon, precisando que el autor también murió. Nuestros pensamientos están con las víctimas de este horrible acto. Estamos en el proceso de establecer una visión general de lo que sucedió exactamente, fue lo que tuiteó el ministro del Interior, Jan Jampon. El tiroteo se produjo hacia las 10:30 en el Boulevard de Adroy, una gran arteria del centro de esa ciudad de 200.000 habitantes. Según fuentes oficiales, el autor se refugió en un instituto tras el tiroteo ocurrido en la calle y a continuación se habría producido una breve toma de rehenes. El gobernador de la provincia de Lieja, Herve Hama, confirmó que ningún alumno resultó herido en la toma de rehén en el instituto de Waha. El individuo fue neutralizado, fue lo que agregó. La Fiscalía Federal belga, encargada de los casos del terrorismo, asumió la investigación, ya que existen elementos que van en la dirección de un atentado terrorista, fue lo que dijo su portavoz Erik van der Zep. Según medios locales, el autor habría gritado Allahu Akbar, Alá es grande. Trump dice que equipo de Mueller interfiere con elecciones. El presidente Donald Trump acusó el día de hoy al equipo de investigación del fiscal especial Robert Mueller de interferir en las elecciones intermedias que se realizarán en noviembre y dijo que los demócratas están coludidos. Mueller dirige la investigación sobre Rusia, interfirió en la elección presidencial de 2016 con ayuda a la campaña de Trump. Hasta ahora, 4 asociados de Trump han sido acusados como parte de la investigación y 3 se han declarado culpables de mentir a las autoridades. En varias ocasiones, Trump ha hecho referencia al equipo de Mueller como los 13 malhumorados demócratas. Aunque el exdirector del FBI es republicano, Mueller fue designado por Rod Rosenstein, subsecretario de Justicia de Trump. Trump tuiteó el día de hoy, los 13 malhumorados demócratas, además de personas que trabajaron durante 8 años con Obama, que trabajan en la mañana, amañanada cacería de brujas rusa, interferirán con las elecciones de medio periodo, sobre todo ahora que los republicanos, manténganse fuertes, toman ventaja en las encuestas. No hubo conspiración, sino solo por parte de los demócratas. Después de esos tweets, Trump parecía tomar consejo de sus asesores y defensores cuando dijo que necesitaba enfocar más su atención en temas importantes a los estadounidenses y menos en la investigación. Perdón, debo enfocar mi energía en Corea del Norte nuclear, malos acuerdos comerciales, programa de veteranos, la economía, reconstruir al ejército y mucho más, y no en la amañada cacería de brujas rusa que debería investigar a Clinton / Rusia / FBI, Justicia, Obama, Comey, Lynch, etcétera, fue lo que tuiteó. Wow. inundaciones y cortes de vías en Cuba por tormenta Alberto. Las fuertes lluvias asociadas al paso de la tormenta subtropical Alberto ocasionaron en Cuba desborde de ríos, inundaciones e interrupción de autopistas, el colapso de un puente y la paralización de una refinería sin reportes oficiales de víctimas. Las zonas más golpeadas están dentro del centro y occidente del país. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Cienfuegos en el centro, Brunet Dodarse, dijo el día de ayer a la prensa oficial que la situación es compleja. Solo en esa provincia se evacuó preventivamente a unas 10.000 personas a causa de esta tormenta que se formó el día viernes en el Caribe, antes de la temporada que comienza el 1 de junio. Varios ríos de Cienfuegos se desbordaron, algunos barrios costeros fueron alcanzados por agua de río y mar, embalses de la provincia incluso sobrepasaron su capacidad. Tramos de la importante autopista nacional que pasa por Cienfuegos y por la provincia de Villa Clara también estaban cerrados, en tanto la refinería de petróleo de Cienfuegos interrumpió labores por inundación. Fue tanta la entrada de agua que sobrepasaron los muros, tanto de la piscina de residuales como de las aguas limpias, y se unieron, explicó Emeregildo Montalvo, gerente general de la refinería, a la televisora Cubavisión. Se estima que se derramaron unos 12.000 metros cúbicos de agua oleosas y parte de estos residuos de hidrocarburos llegaron hasta una bahía y debieron ser contenidos por una barrera. En la provincia de Sancti Spíritus Centro, el fuerte caudal del río Sasa hizo colapsar un puente que fue construido en 1984. Imágenes de un aficionado difundidas por la televisora estatal la noche del día lunes mostraron cómo parte del puente se desmoronaba casi a los pies de dos personas que estuvieron a punto de caer. Muertes reportadas tras la llegada de la tormenta Alberto, entre estas la vida de dos periodistas. Empezó la temporada de huracanes y ya se han reportado al menos dos muertes relacionadas con la tormenta subtropical Alberto. Las fatalidades ocurrieron cuando la tormenta tocó tierra el día de ayer, fue lo que informó NBC News. La policía estatal de Carolina del Norte dijo que dos personas murieron en el condado de Polk cuando los vientos derribaron un árbol sobre un vehículo perteneciente a WYFF, filial de NBC, de Granville, California del Sur. El gobierno local del condado de Polk advirtió a los residentes en su página de Facebook que vigilen las advertencias de inundaciones repentinas hasta el día miércoles, fue lo que reportó The Hill. Los meteorólogos advierten a los residentes de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Alabama de condiciones de navegación potencialmente peligrosas y posibles tornados. Los gobernadores de Alabama, Florida y Mississippi han declarado estados de emergencia. Alberto tocó tierra no lejos de la ciudad de Panamá, Florida, después de convertirse en la primera tormenta con nombre de temporada de huracanes 2018, y se espera que avance hacia el noroeste trayendo mucha lluvia a gran parte de Georgia, Alabama y Carolina del Sur. ¿Y por qué es tan influyente Kim Jong-chol, el primer alto funcionario de Corea del Norte que visita Estados Unidos en casi dos décadas? Es la mano derecha de Kim Jong-un y parece estar siempre presente al lado del líder norcoreano. Lo acompañó en sus dos viajes recientes a China, se sentó a su lado durante sus históricas reuniones con el presidente sudcoreano Moon Jae-in en la zona desmilitarizada, y en semanas recientes se ha estado reuniendo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Pyongyang para discutir la cumbre de sus mandatarios planeada para el 12 de junio. Ahora se anunció que Kim Jong-chol, uno de los más altos militares de Corea del Norte, viajará a Estados Unidos para continuar con los preparativos de la reunión de Kim Jong-un y Donald Trump. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el general Kim Jong-chol llegará a Nueva York el día de mañana, después de una escala en Pekín donde se reunirá con funcionarios chinos. De esta manera, Kim se convertirá en el más alto funcionario norcoreano que pisa suelo estadounidense desde el año 2000, quien es el general Kim Jong-chol, que fuera de la familia Kim parece ser la figura más influyente del liderazgo norcoreano. Kim Jong-chol, de 72 años, fue jefe de inteligencia de Corea del Norte y actualmente es uno de los militares de más alto rango del país, con el cargo de vicepresidente del Comité Central del Partido de Trabajo. Nacido en 1945, este general cuatro estrellas inició su carrera en una unidad de la policía en la zona desmilitarizada, que pese a su nombre es considerada como de las fronteras más tensas del mundo. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos relacionados con las relaciones entre las dos Coreas y durante las décadas 90 y 2000 participó en varias reuniones entre delegaciones del norte y del sur de la península. Estadounidense liberado en Venezuela regresa a Utah. Y bueno, están difundiendo los videos y pues aquí mostrados en el aeropuerto de Salt Lake City, casi dos años después de que un viaje para conocer a la mujer que amaba se transformó en un encarcelamiento en Venezuela. Un exhausto pero agradecido residente de Utah regresó el día de ayer a casa con su esposa. Josh Holt llegó al aeropuerto de Salt Lake City y fue recibido por una multitud que lo vitoreaba entre lágrimas mientras sostenían letreros color verde, su favorito, con mensajes como "Nunca nos dimos por vencidos". Su abuela le colocó una bandera estadounidense en la espalda mientras él intercambiaba largos abrazos con una persona tras otra y los presentes entonaban el himno estadounidense. Holt habló brevemente para agradecerle a todos los que lo ayudaron a él y a su esposa Tamara Caleno a salir de la cárcel e indicó que estaban exhaustos, pues se sentían que habían tenido tal vez 4 horas de sueño en 4 días. De pie a unos pasos estaban sus padres, quienes festejaban la llegada de su hijo para que lo trajeran, para lo que trabajaron, incansablemente. Laurie Johnson Holt fueron despertados el día sábado en la madrugada por una llamada telefónica que habían estado esperando ansiosamente durante 2 largos años. Su hijo Josh Holt, ahora de 26 años, voló a Caracas en junio del 2016 para casarse con una correligionaria mormona a la que conoció en internet mientras procuraba mejorar su español. Ambos aguardaban a Caleno que recibiera la visa estadounidense cuando fueron arrestados en el apartamento de la familia de ella en un complejo habitacional del gobierno. Acto seguido, Holt y su esposa venezolana ingresaron a una cárcel de Caracas junto a algunos de los delincuentes más curtidos del país y con algunos de los principales opositores del presidente Nicolás Maduro, bajo cargos de acopio de armas que el gobierno estadounidense consideraba falsos. Al menos en 3 ocasiones los padres en Salt Lake City habían pasado por esta montaña rusa emocional de creer que su hijo sería liberado, solo para ver cómo los esfuerzos de mediación se veían abajo en el último momento. Así que se prepararon para otra decepción después de que el reportero de Associated Press le informó a la pareja el viernes que el senador Bob Corker, el influyente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se había presentado inesperadamente en Caracas para presionar por la libertad de Holt. Pero después recibieron la llamada telefónica de la oficina del senador republicano Orrin Hatch. Nos llamaron a las 4:30 de la madrugada y dijeron que necesitábamos subirnos a un avión. Josh venía a casa, fue lo que dijo Laurie Holt, quien recordó cómo tuvieron que empacar y llegar al aeropuerto en 90 minutos. Fue la primera vez que realmente dijeron, vayan a DC, está siendo liberado. Y en información deportiva, Messi hizo estallar a toda Argentina con una nueva declaración. En plena concentración rumbo al Mundial de Rusia 2018, Lionel Messi ha vuelto a poner de cabeza a todo su país por unas declaraciones que algunos medios argentinos han tildado de incendiarios. La pulga ha sido sincera y de paso ha querido quitarse algo de presión a él y a sus compañeros. Sabe que la forma en la que su equipo se clasificó al Mundial fue más sufrida de lo esperado y por ello no considera que pueda ser elegida como favorita para ganar el Mundial. No podemos tirar el mensaje de que vamos a ser campeones en Rusia porque no somos candidatos. Los candidatos son Alemania, Brasil y España. La gente debe ser realista de que no vamos como candidatos. Habrá que ir paso a paso pensando en ganarle el primer partido a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero de su grupo en las eliminatorias. Fue lo que detalló. Las palabras del astro del Barcelona no han sentado bien. Porque en Argentina siempre han pensado que por la historia y las dos copas del mundo conseguidas, los albicelestes siempre tienen que estar en la lista de candidatos a ser campeones. Messi se ha mostrado muy relajado en los preparativos rumbo al mundial y muy cercano a la gente, diferente en otras ocasiones. Como capitán y comandante sabe que no puede dar falsas esperanzas, algunos lo han entendido bien, otros, como ya es costumbre, le han machacado. ¿Y ustedes qué opinan acerca de esta declaración? ¿Piensan que sí fueron incendiarios o fueron simplemente fue sincero, no? Y Luis Suárez eligió sus candidatos para ganar el Mundial. El delantero de la selección uruguaya, Luis Suárez, considera que Alemania, Argentina, Brasil, España y Francia son sus candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018 y aseguró que Uruguay primero debe concentrarse en pasar la primera serie para luego ir partido a partido. Consultado sobre los favoritos a vencer en Rusia, Suárez destacó que Francia tiene una muy buena generación, mientras que otros como Bélgica llegan a la competición con prácticamente los mismos jugadores que en Brasil 2014, por lo que están bastante maduros y pueden ser candidatos. Nosotros queremos ganar el Mundial, lo difícil es conseguirlo, para lo que hay que ir con la frase típica al partido a partido. Primero concentrarnos en pasar la serie, que es más que complicada, sostuvo el delantero del Barcelona respecto al grupo A, que integra Uruguay junto a Arabia Saudí, Egipto y Rusia. Suárez también se refirió a la situación en medio campo de Uruguay, que en los últimos años ha incorporado a juveniles como Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, y señaló que la selección tiene grandes jugadores en ese puesto. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con él y es lo que cuenta, saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo, yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó te amo.

solo con que nosotros lo deseemos ver. Es cuando vamos a ver todos esos milagros, todo el amor, porque es lo único que existe. Nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor porque no es eso lo que busca. Mas buscar es lo mismo que encontrar, y si vas en pos de dos objetivos opuestos, los encontrarás. Y bueno, pues también es muy importante cuando nos decía que lo que nosotros proyectamos o extendemos depende de nosotros. Y nosotros... hacemos una u otra cosa, y de eso depende de una ley de nuestra mente. Antes de mirar afuera, tenemos que mirar adentro. Cuando nosotros estamos juzgando a alguien, lo único que estamos haciendo, estamos proyectando lo que tenemos adentro. O sea, estamos en ese, viendo ese invitado. Es obvio que si nosotros vemos a través del Espíritu Santo, proyectaremos amor. Y cuando me refiero a proyectar, es que veremos amor en los demás. No vamos a estar viendo las cosas negativas, porque las cosas negativas únicamente vienen de una idea pues equivocada, que es el ego. El ego es el que nos hace ver cosas que son distintas a lo que es el amor. Cuando lo único que tú deseas sea amor, no verás nada más. La naturaleza contradictoria a los testigos que percibes es sencillamente el reflejo de tus invitaciones conflictivas. Entonces, hoy es muy importante que invitemos únicamente al que siempre está con nosotros, al Espíritu Santo. No invitemos a esos miedos, no invitemos a que veamos dentro de nosotros y nos dé miedo. Porque si estamos teniendo miedo, estamos haciendo esa invitación al ego. Recuerda que el ego solo va a querer hacernos sentir bien a nosotros, y el hacernos sentir bien a nosotros hace una separación en decir, bueno, mientras yo esté bien y esta persona así con todos sus problemas esté mal, pues a mí no me importa. Entonces eso es una manifestación de que estamos escuchando al ego. No te confundas, el que te sientas tú en paz mientras estás juzgando a los demás es una representación de lo que es el invitado oscuro, ¿no? Vamos a ponerle así al ego. Entonces, si quieres libertad, tienes que tomar esa decisión de invitar únicamente al que siempre está con nosotros, al Espíritu Santo. Si tienes miedo de mirar dentro de ti, es porque no estás viendo la realidad. La realidad de tu mente es lo más bello de todas las creaciones de Dios. Está contigo. ¿Por qué? Porque procede únicamente de Dios, y su poder y su grandeza solo pueden brindarte paz. Si realmente la estás contemplando, es lo único que vas a sentir, es lo único que vas a vivir. Y si tienes miedo, es porque viste algo que no estaba allí. Y ese mismo lugar en el que estás viendo el miedo, en ese mismo lugar puedes ver a todos tus hermanos en perfecta seguridad. Puedes ver a Dios, puedes contemplar la paz del Padre. Entonces hoy es importante que hagamos ese ejercicio de introspección. Y veamos dentro de nosotros y proyectemos amor. Si no estamos proyectando amor, pues ya saben a quién estamos invitando, a quién le estamos dando, pues, o nos llevamos de la mano, ¿no? A quién estamos llevando de la mano. Entonces, hay que hacer ese análisis el día de hoy. Y espero que todo lo que proyecten, todo lo que vean en los demás, sea puro amor, sea pura paz. Si no lo están viendo, pues tómense un respiro. Y recuerden que el Espíritu Santo está contigo, y lo único que te puede dar Él es paz y es amor. Y sobre todo, pues, luz, sanación. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la lección 299. Y la idea principal que tenemos que practicar es la siguiente: la santidad eterna mora en mí. La santidad eterna mora en mí. Mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es. No obstante, Dios, mi Padre, quien la creó, reconoce que mi santidad es la suya. Nuestra voluntad conjunta comprende lo que es, y nuestra voluntad conjunta sabe que así es. Padre, mi santidad no procede de mí. No es mía para dejar que el pecado la destruya. No es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Se yergue para siempre, por siempre perfecta e intacta. En ella todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente, porque tu voluntad es que se te conozca. Y bueno, pues más claro no se puede, ¿verdad? La santidad eterna mora en mí. Recuerden que si tienen la oportunidad de leer la lección, de practicarla durante el día, pues háganlo. Ese es el objetivo, que nosotros practiquemos esta frase: la santidad eterna mora en mí. Recuerden que la santidad no procede de nosotros, viene pues de Dios, como nos dice en esta pequeña oración. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Así que cualquier problema que tengas, pues recuerda que viene de un mundo de ilusiones, y las ilusiones pues no tienen un poder, no tienen el poder de ocultar esta maravillosa luz que viene de la santidad. Está intacta, está contigo, todas las cosas sanan. ¿Por qué? Porque siguen siendo tal como Dios las creó. Entonces, la voluntad de Dios y la voluntad de esta lección es que se te conozca. Con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con la receta de salud. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let you know you are my cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Hasta la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó un momento de la receta de salud el día de hoy y en el transcurso de estos días les voy a traer jugos que contengan piña. Así que ya saben, cuando vayan al súper, cómprense las piñas para que hagan estos jugos saludables y que les va a ayudar para mejorar su salud. Pues ya les he hablado, ¿no?, de la piña. Bueno, pues si nos recuerdan, en recetas anteriores les hablaba sobre que esta fruta es originaria de América y no solo posee un sabor rico, sino que también brinda grandes beneficios al organismo. Las propiedades nutritivas de la piña son las siguientes: la piña tiene 14 miligramos de calcio, 7 miligramos de fósforo, 0.4 miligramos de hierro, 1 miligramo de sodio, 123 miligramos de potasio, 60 UI de vitamina A, 14 miligramos de vitamina C y 34 miligramos de magnesio. Como ven, está llena de propiedades nutritivas para tu salud. Y bueno, también la piña es conocida porque es saciante, o sea que te deja una sensación de que ya te llenaste y no tienes que seguir comiendo. Es diurética, digestiva, te ayuda para tu digestión, te ayuda para también sacar toxinas. ¿Por qué? Porque tiene una excelente fuente de vitamina C, te ayuda a reducir también el colesterol. Además, tiene un ligero efecto laxante para las personas que se estreñen, pues es ideal que ustedes consuman piña en su alimentación o en sus comidas, porque contribuye a regular el tránsito intestinal y previene también el estreñimiento. También se recomienda en caso de padecer hipertensión, porque es rica en potasio. Y también tiene un nivel de sodio que te ayuda, que es muy bajo, pero pues te ayuda a mantenerlo, ¿no? Mantener el nivel de sodio. También la piña alivia el resfriado común. Si tú te sientes resfriado, pues a comer mucha piña. Mucha gente pues consume piña cuando tiene resfriados y le ayuda para la secreción nasal. y para el sistema inmunológico cuando pues se encuentra bajo. Y bueno, tiene muchas otras más propiedades, muchos beneficios, pero pues esto se los estaré dando el día de mañana, si Dios quiere, les voy a dar más información. Por el momento ya les tengo el jugo, que este es para fortalecer el sistema inmunológico. Recuerden que en la página de la radio hay también otros jugos que no necesariamente tienen piña, que también te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. La página es www.sexylovradio.com. Y bueno, ¿cuál es el juguito que el día de hoy vas a preparar, si es que tienes los ingredientes? Bueno, ahí te van. Necesitas 2 naranjas, 1 rebanada de piña, 3 zanahorias. Nuevamente te repito, 2 naranjas, 1 rebanada de piña y 3 zanahorias. Hay que lavar y desinfectar muy bien los ingredientes, exprimir el jugo de las naranjas, pelar la piña, pasar por el extractor de jugos y después las zanahorias. Vas a mezclar el jugo de la naranja con el jugo de la zanahoria y de la piña y vas a servirlo y tomar este jugo todos los días durante 15 días. Puedes descansar otros 15 días y puedes volverlo a repetir. Recuerda que este jugo es para fortalecer el sistema inmunológico, para las personas que se sienten muy débiles, muy cansados o simplemente se están enfermando constantemente de gripas, de alergias, de esto y del otro, pues este juguito es ideal para ti. Y recuerda que si no tienes extractor de jugos, la recomendación que siempre te doy es rallar las zanahorias y la piña, pues la cortas en trozos pequeños, lo pones en la licuadora, le agregas un poco de agua y ya una vez que tengas la mezcla homogénea, le agregas el jugo de naranja y listo. Ya lo puedes tomar y ahí tienes tu jugo sin extractor. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Los dos ratones. Dos ratones. Dos ratones cayeron dentro de un jarro que estaba lleno de leche. Al ser el borde del jarro demasiado alto, quedaron atrapados en el recipiente y no les quedaba otra opción que nadar frenéticamente para evitar que se hundieran. Llevaban nadando más de 2 horas cuando uno de los dos perdió toda esperanza y abandonó la lucha. Dejó de nadar y se ahogó. El otro ratón estaba también muy cansado, pero decidió seguir luchando hasta el límite de sus fuerzas. Nadó y nadó sin descanso. Cuando ya no le quedaba fuerza alguna, de repente la leche se convirtió en mantequilla y el ratoncito, apoyándose sobre esta materia más sólida, pudo saltar por encima del borde y escapó. No te rindas en los momentos duros. Siempre mantén la esperanza. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. A menudo, en los más oscuros cielos, es donde vemos las estrellas más brillantes. Richard Evans. Desde la mañana con 14 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como les dije al principio del programa, el día de ayer no tuvimos programa porque fue puente, fue el día de Memorial Day, espero que todos hayan disfrutado de sus mini vacaciones. Y pues el día de hoy tuvimos unos problemitas aquí, por eso comenzamos media hora más tarde. Les dije que el programa iba a ser de hora y media en lugar de dos, pero casi nos fuimos casi a las dos horas. Pero bueno, lo único que no les informé fue el horóscopo del día de hoy, pero si ustedes quieren pues su horóscopo, pueden mandar un mensaje y yo se los hago llegar, se los mando por un mensaje a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook por inbox, me dicen cuál es su signo y yo con mucho gusto se los envío, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.